Hola, buenas tardes. Antes de empezar, solamente quería comentaros, porque hay algunas personas que no sé si reciben por email todo lo que hacemos en la rama, en la naturaleza. Hay algunas personas que no sé si reciben por email todo lo que hacemos en la rama. Entonces tenemos una, este viernes tenemos una actividad fuera de programa que realmente es muy importante, es un regalo lo que vamos a tener, y es que Kim Diu, que es la presidenta europea de la Sociedad Teosófica, va a hacer una conferencia que más o menos, porque no tengo aquí, no la tengo aquí, tengo el programa de verano, pero no tengo lo he dado. Más o menos la conferencia viene algo así como cómo podemos disolver el sufrimiento, o es posible disolver el sufrimiento, o es posible terminar con el sufrimiento, algo así, ¿eh? O sea, cómo podemos ayudarnos de cara al sufrimiento, no al dolor, pero sí al sufrimiento. Os lo digo porque si alguno de vosotros lo puede combinar, realmente vale mucho la pena. No es normal que podamos tener, solamente lo tenemos una vez al año a ella, gracias a la Secretaría General, que por cierto, bienvenida a Clarisa, que es nuestra Secretaria General española, que normalmente ellos son los que consiguen que una vez al año Kim Diu nos hace un retiro de meditación y de estudio, que este año va a estar muy bien también, que va a ser sobre la luz en el sendero, y va a ser en diciembre. Pero esta vez ha sido por, mira, como un regalo. Ha venido a pasar unos días, o vendrá a pasar unos días con una amistad, y entonces ha aprovechado de que estaba aquí para poder, a todas las personas de Cataluña, pues, si se lo pueden combinar, que puedan venir. A las 7:30 de la tarde, este viernes. Esto era por lo que os quería solamente decir antes de empezar. Y ya, empezamos. Bien. Bien, buenas tardes y bienvenidos todos. Algunos son muy aguantadores, ¿eh? Otra vez vienen, ¿eh? Bien, vamos a iniciar este cursillo, taller, seminario. También les quería comentar que está conmigo mi socio, bueno, Enrique, lo conocen algunos por los libros que hemos hecho. Y también está ahorita con nosotros porque va a estar un tiempo, unos días acá en Barcelona y me vino a acompañar. Y cada vez que pones el ordenador salís los dos bien guapitos. Sí. Si me dicen, oye, eres tú, estás muy delgado ahí, digo, bueno, pues sí. Este programa más o menos lo hemos ubicado en 4 sesiones. Ustedes tienen más o menos las fechas. Hay alguna cosa que quisiera aclarar. Hoy es la primera y la siguiente semana, a pesar de que sea festivo, va a haber sesión, ¿sí? Yo no puedo correr todo el tiempo porque si nos vamos a ver los días festivos y los días que yo no puedo, pues no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, el próximo lunes 13 sí la hay, a las 7. Y también, porque ya estoy preparando el material para la siguiente sesión. El día 20... es la tercera. Ese día, yo me voy en la noche a México, salgo muy tarde, pero sí, no dejo de que la sesión se lleve a cabo. Solamente les iba yo a pedir, los que puedan, empezar 15 minutos antes. En lugar de hacer a las 7, que fueran 7:15. Para que yo al final no saliera corriendo de acá al aeropuerto, ¿sí? Que ese es el tema. El 27 de junio no hay sesión, porque yo estoy regresando de México. Ese día yo salgo de allá y llego acá el 28 en la mañana, temprano. Pero el 4 de julio sí, tenemos la última sesión, ¿sí? Son 4 sesiones. El tema, pues ya lo han visto acá y lo hemos anunciado en el programa con Pedro, que me hace el favor de... Bueno, él es el que también está ahí moviendo de que hace otro curso, que la gente quiere... Y él insiste que vayamos a un hotel. Y digo, no, a un hotel no. Él está metido con esa idea. Bueno, no sé. A lo mejor algún día. Pero creo que mientras la cantidad que tenemos acá de asistentes se mueva sobre este volumen de personas, yo no lo veo justificable ir a alquilar un hotel para que tengamos, no sé, 50 y el salón sea de 200, que normalmente los hoteles tienen salones. Bueno, hay algunos hoteles más pequeños. Creo que por el momento vamos a dejarlo así, ¿sí? Otra aclaración es que el horario, ya lo saben, será de 7 a 8:30. La cooperación que ustedes hacen es una sola cooperación de 10 euros para los gastos de las fotocopias y de alguna manera a los gastos de aquí de la rama de la sociedad. Es una colaboración que hacemos todos. Aquí nadie cobra, todo lo hacemos voluntario. Pero sí necesitamos, bueno, se necesitan pagar cosas y entonces por eso les pedimos 10 euros. Que también Pedro dice que deberíamos pedir más, pero digo, no, Pedro, esto no lo puedo manejar así, ¿sí? Por el momento así va a quedar, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Alguna cosa? Porque yo más o menos, ¿qué es lo que quería yo aclarar antes de iniciar? ¿Alguna duda? Normalmente el material que les vamos a dar, y en esta ocasión yo quise hacer ese cambio, más que darles a ustedes todo lo que va a aparecer acá, algunos diagramas sí los tiene, pero ustedes van a encontrar que tienes muchas preguntas, ¿no? Sí. Es para que ustedes trabajen y no nada más esté yo aquí viéndoles contento como lo... O sea, siempre presentando y ustedes ahí así, no. No creo que se pueda hacer el trabajo acá, porque entonces absorberíamos muchísimo el tiempo. Una parte lo haremos. La idea es que ustedes trabajen esas preguntas y en la siguiente sesión le dediquemos unos minutos a la clarificación de algunas de ellas. Tienen que ver con los mitos que vamos a trabajar, que vamos a ver. El de hoy es el primero, es el de Isis y Osiris y Horus, el famoso mito egipcio. Pero la intención de estos talleres, o de este taller, o de este seminario, es que no solamente sea información las que ustedes tengan, porque para eso pueden comprar un libro y leer el mito, o la historia, bueno, la historia, la leyenda, si quieren verlo así, sino que veamos la parte práctica en nuestra vida de esto, y por qué estos mitos han tenido tanta importancia y siguen siendo vigentes en el mundo. No pasan de moda, si quieren verlo así, porque el modelo que se repite en este mito que está, se supone que este mito está hecho mucho antes de que Egipto fuera un gran imperio, desde la primera dinastía, que hablamos del 3500 antes de Cristo, ya ese mito ya se, de alguna manera aparecía en algunos monumentos, en algunas pirámides, lo que se le ha llamado los escritos de las pirámides, ya aparecía esa historia. Algunos autores se han atrevido a decir que realmente Osiris fue un personaje que existió, o sea, que todos ellos existieron, Osiris, Isis y Horus, probablemente con ese, quitándoles ese halo de magia que, o si no, disminuyéndolo un poco, porque siempre le damos, envolvemos a los personajes importantes de las sociedades, les envolvemos con ese aspecto sobrenatural, ¿sí? Es parte del, vamos a decir, de la elaboración que hacen los seres humanos, o que hacemos nosotros. Si ustedes analizan, por ejemplo, a la Madre Teresa, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a hacer un trabajo. Les aseguro que la gente que estuvo cerca de ella, y incluso nosotros que estamos lejos de ella, dentro de un siglo va a haber una información de ella como muy especial, porque se van a ir agregando elementos, ¿sí? Que yo no digo que deben demeritarla, sino al contrario, porque se va agregando toda aquella parte especial que una mujer con esa calidad pudo haber hecho eso, que la mayoría no somos capaces a veces de ni siquiera de nuestros propios familiares compadecernos, ¿sí? Entonces, las personas con ese pensamiento mágico que decía Freud y Jung, elaboramos y rodeamos a un sujeto, a una imagen de características especiales. Eso ha pasado en todos los mitos. Entonces, que el tema de Osiris, Isis y Horus fuera realmente algo que ocurrió en una época muy lejana, en parte soporta el valor que tiene esta historia, esta leyenda, y lo que ustedes van a encontrar cuando veamos más o menos los detalles, está relacionado con la vivencia humana. Ellos son como una especie de, pues como una especie de arquetipo, ¿no? Un modelo. que fue muy poderoso en el momento en que la sociedad humana era muy primitiva y sirvió para sacar al pueblo egipcio y a otros pueblos, porque después ese mito se convirtió en un ritual, en una tradición religiosa que llegó a Occidente e influido. Es más, el cristianismo tiene muchísimo, muchísimo elementos del ritual egipcio, del mito egipcio de Isis, Osiris. Se vean que aparece a veces Isis con el niño en los brazos, como María con el niño, ¿sí? O sea, hay muchísima influencia, porque en la época romana, el ritual egipcio, las grandes iniciaciones osiríacas e isíacas, fueron integradas por los primitivos cristianos. Y hay elaboración de ese material dentro de la tradición cristiana. Pero no me quiero adelantar en esa parte. El programa más o menos, ¿lo pueden ver o le bajamos a la luz acá? Yo creo que le bajamos un poco la luz de las de acá. Por favor. Sí, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Más o menos son los puntos. No me voy a referir aquí a los mitos que vamos a ver. Estamos analizando acá el de Osiris, Isis y Horus. Veremos también uno muy parecido, pero que tiene un enfoque griego, que es el de Deméter, la gran diosa, ¿sí? Perséfone. Y que de ellos se desarrollan lo que llamamos los grandes misterios de Eleusis, ¿sí? Después veremos una obra, que es una obra simbólicamente una novela, pero que ahora parece que tiene rasgos de realidad o de veracidad, la obra de Homero. Yo me voy a centrar en el tema de Ulises, ¿sí? El regreso de Ulises de Troya a Ítaca, y toda esa elaboración que ocurre durante ese largo proceso de retorno. También tiene que ver con lo que vamos a ver. La formación, la fragmentación y la integración, ¿sí? Este proceso es un proceso que todos los seres humanos seguimos y que están plasmados en esos aparentemente leyendas o historias elaboradas por los seres humanos, pero que están más bien en la raíz de la naturaleza humana. Esa sabiduría que los seres humanos, algunos han sabido plasmar en estas historias, nos vuelven a reforzar la estructura y nuestro proceso de desarrollo, el sentido de por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestra realización y qué objeto tiene estar en este mundo. Todos tienen este diagrama, ¿sí? Ya lo conocen algunos porque siempre lo uso. Está sacado de la tradición antigua, de la gran tradición antigua, y yo le he denominado, no he dominado porque aparece en la doctrina oculta, el largo periplo a la integración humana. Antes que quisiera yo, siempre hago una aclaración. Esto es una versión personal. Yo soy un estudiante de teosofía, ¿sí? No pretendo ser ni un especialista, sino un estudiante. Y ni pretendo darles a ustedes cátedras de nada, sino solamente compartir ciertos conocimientos o información que si se junta le da sentido a muchas cosas y nos explica muchas cosas de lo que está ocurriendo en nuestra vida y del mundo en que nos desenvolvemos. Pueden estar o no de acuerdo con ello, ¿no? No hay ningún problema porque la libertad de pensamiento es básica, importante en el estudio y en la enseñanza teosófica. Lo único que sí, si no están de acuerdo con algo, yo no voy a polemizar en el momento en que estemos presentando el tema, ¿sí? Si alguien quiere alguna cosa que no le parece, bueno, pues al final lo tocamos, porque ya el tiempo se nos puede. No es mucho tiempo, ustedes lo ven. Hora y media es muy poco tiempo. Esa aclaración la quería hacer. No va a pasar nada si no están de acuerdo. Ni los voy a querer convencer, ni convertir a nada. ¿Sí? No venimos a eso. Venimos a compartir. Esa palabra me gusta mucho. Krishnamurti le decía mucho. Yo comparto, no convierto a nadie a nada, porque no hay que convertir. Ya lo somos. Lo único es que no lo vemos. ¿Sí? Ya somos aquello que queremos ser, solamente que no lo podemos percibir. ¿Qué dice esa enseñanza antigua? Que es la base y fuente de casi las grandes enseñanzas cosmogónicas y antropológicas, antroposóficas. De aquella fuente, que le llamamos el absoluto, y ahora están sacando muchísimos programas en la tele sobre la materia negra, no se lo han oído hablar, ¿sí? El espacio. Aquel aparente vacío que hay en el universo, donde todas las galaxias y todo lo que existe ocupa el lugar que ese espacio nos permite, es el 90, no, el 80, 70, no, ya le han cambiado. Yo oí una vez que era el 90%, pero el último programa de la NASA decían que era el entre 78 y el 82% de la materia negra que ocupa. O sea, en realidad las galaxias, a pesar de los cientos de miles de millones de galaxias, no están en la proporción de aquel espacio que les permite estar. Y hay una energía, que le llaman materia negra, que es la que impide que el universo que se expande se contraiga. Ahorita se sigue, ¿qué? Expandiendo. Como un abanico se sigue abriendo. De ese espacio absoluto emanaron una energía, el famoso Big Bang, que podemos denominar que tiene características trinas, como las tradiciones religiosas les han ubicado. Una fuerza que emana, que lanza el universo, otra que la mantiene y otra que la destruye. ¿Sí? Las tradiciones religiosas le han llamado en la India Brahma, Vishnu y Shiva. En Egipto, Osiris, Isis y Horus. En el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa trinidad o trinitaria, ese elemento trinitario en las tradiciones, tiene su origen en estas antiguas enseñanzas. El cristianismo tomó de las, entre comillas, pueblos paganos o religiones paganas, tomó este elemento porque existía en la tradición judía, pero estaba en la cábala. ¿Sí me? Keter, Chochma y Bina, la triada del árbol sefirotal. O sea, el cristianismo no lo tenía, pero Jesús era judío. Y Jesús tenía formación y tomó, si no él, los que después elaboraron la doctrina cristiana. Tomaron de acá, y empezaron a tomar y conformaron algo. Porque originalmente el cristianismo primitivo era como sencillo, se reunían, hablaban, algunos que habían oído al maestro, otros lo escuchaban, lo compartían, pero no había ninguna estructura como la conocemos. De esa fuente emanó esa energía. Nos dice la antigua tradición que esa energía, primero espiritual, se sumerge en la materia. Y en su camino emana de esa misma fuente unas especies, ustedes unos centros de energía que se le ha denominado en el vocablo griego monas, mónada, que significa unidad. O sea, son chispas de espíritu, si quieren verlo así, de esencia divina, eterna. Como cuando el fuego está ardiendo, ¿ven que salen chispas? Imagínense que de repente la chispa sale del fuego, durante ese periodo de tiempo, la mónada está existiendo fuera de la fuente, bueno, entre la fuente y la mónada está ahí, pero después regresa y vuelve a la fuente. Temporalmente ese espacio de movimiento, la mónada, que es muy espiritual e inconsciente, fue haciendo ese viaje hacia la materia, pasando por la parte, por la etapa mineral, vegetal, animal, hasta que llegó al ser humano. Ustedes y yo tenemos la misma fuente, la misma esencia divina. Somos hijos de la misma fuente, por eso somos hijos del mismo Padre. Y si somos hijos del mismo Padre, ¿somos qué? Dioses. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Nuestra esencia divina es ¿qué? De la fuente. Por eso el Maestro Jesús dice, dioses sois. Vosotros sois el templo, la estructura exterior del Dios vivo. Es algo que no nos acabamos de creer. Y la gente se siente incómoda porque le han metido la idea que eso es anatema y no sé cuántas cosas. Entonces, esto es tradición cristiana original. Y que además viene de las grandes fuentes de la sabiduría del pasado. Bueno, esa mónada hace ese largo viaje. Es una serie de procesos por los que va pasando para tomar. Porque sale de la fuente inconsciente para el mundo material, consciente para lo espíritu. Y en la conciencia espiritual no hay qué. No hay dualidad. Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, que es este otro mito, simbólicamente, cuando no habían comido del árbol del bien y del mal, no se daban cuenta que estaban, ¿qué? Separados. No se veían desnudos, no decían nada, porque no había autoconciencia. Cuando comen del famoso árbol, se dan cuenta que están desnudos y se cubren. Porque en ese momento la autoconciencia surge y yo me veo separado de los demás y del mundo. Y en ese momento empieza la evolución humana. Antes no, porque antes yo me sentía fusionado con la totalidad. Como el bebé en los brazos de la madre, recién nacido, le toma el pecho, el niño, el bebé no se da cuenta que el pecho, su boca y la madre son ¿qué? Algo, y él cree que es una continuidad todo. Hasta que poco a poco la madre se va y viene, y él empieza a separar, y la mente empieza a el cerebro empieza a desarrollarse, y empieza a separar los objetos y a crear el mundo en que vivimos. No hay conciencia, la mónada, en este plano. Es consciente para su mundo, pero ahí todo es unidad. Ahí no hay separación. A medida que se desarrolla y cae en la etapa humana, la mónada sigue todo un ciclo de nacimiento, desarrollo del joven al adulto, a la madurez, la mayoría envejece, pasa a los mundos sutiles, a los mundos post-mortem, que ya hemos tocado en algún programa de radio y aquí ha habido algunos seminarios, y después de un largo tiempo, dependiendo de ciertos factores, vuelve otra vez a encarnar. Aquí el tema de la reencarnación es un tema básico e importante que sugerir. No significa que si aquel que le produce un poco así de ay, eso de tema es muy complicado, no sé qué, pues no le haga caso, no vamos aquí a tratar, porque a muchos les choca, porque dicen, ay, tener que volver otra vez aquí. Qué bronca otra vez aquí con eso de la depresión, que nos tienen que reducir ahorita muchas cosas y las, ay, híjole, la crisis, ay, otra crisis, ya no. Ustedes no vuelven, ninguno de nosotros volveremos. ¿Cómo que no volvemos? Como personalidades, con esta. Lo que vamos a hacer, como el actor de teatro, se va a quitar el traje de Isaac Hawley y se pondrá el traje, pues, de a ver quién. Y volverá con otra personalidad. Obvio, que es hija de este cuate. El traje al reciclaje. Sí, el otro se vuelve a la tierra y yo estreno uno nuevo. ¿Sí? Para aquellos que se preocupan por las arrugas y eso, acuérdense que del otro lado todos somos jóvenes y todos nos vemos a todos. No hay necesidad de gastar tanto dinero en agregarnos cosillas. Sí. Todos vamos a estar bien. Lo importante es que este ciclo de nacimiento y muerte se está repitiendo entre ustedes y yo hace, yo diría, cientos de miles de años. Hemos hecho un largo viaje. Los hindúes le llaman Pabriti Marga. El viaje hacia el mundo, hacia formar la individualidad. Y después tendríamos que hacer, si aceptamos el proceso, el Nivriti Marga, el viaje de qué, del regreso a nuestro hogar. Es un tema que estoy tratando de trabajar, y en la mañana hablaba con Enrique y estoy ahí haciendo un trabajo, porque es la sensación, yo le decía, es como si a veces nos sintiéramos extraños en este planeta. Dijéramos, estoy de paso. Es como cuando ustedes se van de vacaciones, por ejemplo, se van ustedes a Benidorm. Después de una semana dicen, bueno, pues sí, está bien, pero ya me cansé. Bueno, si nos cansamos, ¿no? No sabemos, ¿sí? Pero no es su casa, no es su hogar, o no es así. Tienen la sensación de querer, ¿qué? Volverse acá, ¿no? A lo que conocen, a lo que a ustedes tienen dominio sobre el entorno. Es la misma sensación. Pero aquí a nivel... Yo dijéramos profundo de la esencia. La esencia dice, yo no soy de este lugar. Soy en un traje aprisionado de carne, necesito aprender ciertas lecciones, no me queda otra, estoy obligada. Pero anhelo volver a mi verdadero hogar. Y mi verdadero hogar no está acá, se pierden las estrellas. Es una sensación de ser viajeros errantes, de estar perdidos en un mundo. Si alguna vez lo han tenido, ese es ya el reclamo del alma de que está llegando el momento en que ustedes empiecen el viaje de ¿qué? De regreso. Por supuesto, nos puede llevar muchísimo tiempo antes de despertar del sueño. Como decía, hablaba con Enrique también sobre, perdimos las pistas de nuestro retorno y nos hemos enganchado en el ¿qué? En la rueda de la vida, como decía el Buda, ¿no? Vida y muerte. Hasta que en alguna, ya cansado, ya, suficientes venidas, porque venimos como hombres, como mujeres, nacemos, ahorita ustedes nacen catalanes, y no a los catalanes, pero al rato van a nacer ahí en en el norte de África, ya verán lo que se siente. O nacen mexicanos y verán que van a tener que comer tacos con chile. Nunca saben por qué nacieron acá y no nacieron en la India. ¿O chinitos? ¿Quién decidió eso? Nadie. Ya habremos pasado por ahí ya. O nos falta pasar, porque las lecciones hay que aprenderlas. Aprendemos lecciones en cada oportunidad. ¿Sí? Aquí ustedes la lección que tienen que aprender es que los valencianos y los catalanes son lo mismo, pero esos cuates dicen que no. Dicen unos amigos ahora que estuve en el Siria, en Valencia, de Lleida para abajo es Valencia Meridional. ¡Ah, caray! Le digo, bueno. No me meto porque me vayan a tirar un tomatazo y no quiero. Para. Entonces, después de dar tantas vueltas, alguna ocasión ya cansados decidimos ¿qué? Enfrentar nuestra ¿qué? Primero el autoconocimiento. Y ahí equilibramos nuestra naturaleza. Pasamos a la autorrealización y entramos en el sendero de retorno al hogar, a la etapa superhumana. Ya estamos de regreso a la evolución. Involucionar es meterse a la materia. Evolucionar es irse quitando de encima las capas de materia y regresar a la fuente. Es para la astral angélica entre alguna de las vías y la mónada, esa chispa que salió inconsciente, vuelve ¿qué? Consciente. Energía consciente. Porque ¿qué es esto? Esto cuando la muerte viene, ¿qué se lo lleva? ¿Y qué queda? Su energía. Ustedes cuando se van a dormir, ¿quién tiene sueños o se acuerda de sus sueños? Todos, ¿no? Más o menos. Alguna vez, ¿no? El cuerpo se duerme. Cierran los ojos. Dejan de oír. Teóricamente los ruidos de afuera pues se van apagando. No tienen el sentido del paladar, ni el gusto, ni el tacto. Están dormidos, ¿no? ¿Y por qué en el sueño ven, oyen, tienen tacto y tienen cosas? Pregunto. ¿Por qué ven en el sueño si los ojos están cerrados? Porque tienen otros ¿qué? Ojos del alma y del espíritu es el que se mueve. Ese es el que tiene los sentidos. Utiliza un traje para estar aquí, pero los sentidos, el que ve realmente atrás de este traje de carne, no es Isaac, esta estructura temporal. Es el alma, el espíritu, que tiene la capacidad de estar, de tener sentidos. Por eso decía el maestro Jesús, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Y no son los sentidos físicos, sino que tenemos los sentidos espirituales y no nos queremos dar cuenta de que esto es solamente un viaje temporal de paso, donde las cosas no nos pertenecen, donde lo usamos, lo que está prestado, hasta el traje está prestado, y algún día lo tenemos que devolver y nos van a exigir qué uso le dimos, etcétera, etcétera. Bien, el diagrama tiene muchísimo, pero la idea es transmitir el primer elemento importante, porque el mito que vamos a ver está ligado a él. Vivimos en un estado constante de cambio. Nuestras vidas parecen revelarse en tejidos múltiples de cambios. Las experiencias de transformación, reestructuración radical de la psique humana es constante. Ustedes saben que después de esta sesión no serán los mismos que llegaron acá. ¿Por qué? Porque algo de lo que aquí compartimos produce cambios, aunque sean pequeñísimos. Y mañana ustedes serán diferentes al día de hoy. Y así, cada día vamos cambiando. Ahora, es tan pequeño el cambio que yo no lo percibo. Yo creo que soy el mismo. Si ustedes analizan, Ken Wilber tiene en una de sus obras un elemento interesante. Dice, si ustedes se ponen a ver, desde que son jovencitos o niños hasta ahora, el traje ha ido cambiando, pero ese sentido profundo de yo se parece que se mantiene ¿qué? Igual. La esencia se mantiene siempre ahí. Lo que cambia es que tengo más información, tengo un poco más de criterio, pero la esencia siempre sigue siendo la misma, yo. Pareciera que nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado son los trajes. Desde que nacemos vamos pasando por esos ciclos de cambios hasta llegar a la madurez. Le digo, la mayoría tiende a la vejez y a la muerte porque asume que no hay otra cosa. El tema de las grandes crisis tiene que ver con este tema, con el tema de atrevernos a seguir nuestra integración, autorrealización e ir y cumplir nuestro cometido. en una de las obras que acaba de hacer este señor, el del poder de la hora, dice que nuestro objeto de venir acá es despertar. ¿Sí? Todos, sin excepción. El objeto del ser humano para venir al mundo es despertar. Y ustedes dirán, úchale. ¿Estamos dormidos entonces? Porque si me está diciendo que hay que despertar, ¿despertar a qué? ¿Nos damos cuenta que estamos dormidos? Un prisionero que está en una prisión y todos están prisioneros, ¿se podrían dar cuenta que son prisioneros? En la Matrix, ¿se daban cuenta que estaban dentro de la Matrix? En el programa ese de la película, ¿se acuerdan? Si toda la vida hemos estado ahí y todos somos prisioneros, ¿nos damos cuenta que somos prisioneros? No nos damos cuenta porque no tenemos conciencia de estar que en esa prisión. No nos damos cuenta que esto es solamente que una ilusión bellísima, como dice la física cuántica, que tiene un objetivo, como ya lo dice la tradición antigua, evolucionar, porque si no, no podríamos evolucionar. La conciencia no podría aprender lecciones, se mantendría de esa manera estática. El otro día yo comentaba, ayer, antier, que estuve en Cáceres, supónganse que no hubiera sufrimiento, que no hubiera caída, que no hubiera derrota, que no hubiera angustia, que todo fuera una línea plana. No habría conciencia. No habría nada. No habría ni bien ni mal, porque no lo conocería. Necesito ese vaivén de sufrimiento para poder saber y paladear, vamos a decir, la felicidad, si así le podemos llamar, o por lo menos el placer. Necesitamos ese constante estrujamiento de la mónada para que despierte y se dé cuenta. Y no se va a despertar por las buenas, y lo sabemos muy bien. Se despierta cuando nos están, ¿qué? Dándonos las nalgadas naturales que la naturaleza tiene. Bien, este es un largo proceso de transformación. Y los mitos tienen funciones varias. Tienen la función mística, la cosmológica, la sociológica, la pedagógica, que es a la que yo quiero centrarme. El mito nos enseña cómo vivir una vida humana, nos lleva a través de las crisis de la vida. Es la etapa, el enfoque pedagógico. Hay otras claves. Acuérdense que los mitos tienen varias claves. Yo me voy a centrar en el pedagógico. Por cierto, de paso, yo esta copia de la presentación la dejo acá. Pero si alguien la quiere, no sé, o se las piden acá o me la piden a mí y se las mando, ¿sí? Por internet. Lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que se encuentran en la mitología están dentro de ¿qué? De nosotros. Osiris, ¿quién creen que sea? Esa es la constitución del ser humano de acuerdo a la tradición antigua. Para ir dar un rápido, la esfera o huevo áurico nos envuelve a todos. Los diferentes aspectos de nuestra constitución, yo les pongo figuras humanas, son energías, si no, no las entenderíamos. Ustedes en un sueño, cuando vemos un sueño, vemos ahí que aparecen algunos personajes, a nuestros padres, a unos animales, a unos amigos. ¿Qué creen que son todo eso? Personificaciones de energía. Porque si no, no lo entenderíamos. Toma forma la energía y se plasma de una manera. Por ejemplo, ustedes sienten odio. Personifíquenme el odio que ustedes sienten. En la figura de algo. O en la de un animal o de una persona. Un demonio, otro, su vecino, o su suegra. No es cierto, pobre suegra, ya no me meto. ¿Por qué? Porque la suegra para mí no me es agradable. Entonces, ¿la psique qué hace? Ah, la suegra no le cae bien, pues está ahí la imagen de la suegra y se la plantas como la oscuridad. ¿Sí me? O un vecino, un amigo que yo no lo soporto en el trabajo, a mi jefe que casi quisiera yo picotearlo, pues aparece en el sueño personificando ese aspecto oscuro, porque esa energía necesita presentarse para mí y yo tratar de vamos a decir, de admitirla en mi conciencia. Entonces, les ha dado formas. Cuerpo físico, bueno, eso tiene forma. el doble etérico, que es lo que llaman cuerpo bioenergético, se parece a este, pero es en un doble de energía, el aura, como le llaman la mayoría, la vitalidad, porque hay un campo de vitalidad, las emociones y los instintos, y después está la mente, que es lo que nos hace ser humanos. Yo casi siempre lo divido así. El animal, el humano y el divino. El animal. Abajo del cerebro tenemos ¿qué? El cerebelo, ¿qué es de qué? De la herencia de lagartos. De sangre fría. Ya decíamos, sí, las cosas que hacemos, sí. Pues sí, somos capaces de sangre, a matar ahí, con lo de los Balcanes, ¿no? Vamos a limpiar de musulmanes la zona, otra matadero de gente ahí como piojos. ¿Aquí con qué? Solamente con esa sangre interior y esa fuerza interior desalmada que un animal de sangre fría no tiene. Creo que ni los animales de sangre fría lo hacen, ¿no? Porque pues a sus crías los cocodrilos los protegen. ¿No se han fijado? Sí. Bueno, lo que nos hace ser humanos es la mente. En esta zona está la mente. Hay una mente concreta que le gusta estar ahí con el animalito y la mente superior que le gusta estar con la esencia espiritual. A estos tres aspectos les hemos llamado la mónada. Aunque son tres, es la mónada. La mente superior, el alma y el espíritu. ¿Sí? Es para una rápida... Pablo decía cuerpo, alma y espíritu, para que no le entren mucho a la... O sea, las clasificaciones existen en varias tradiciones... Y he querido, porque me interesa que tengan claro esto para que vean ustedes la clasificación que les voy a dar después. Esta es gnóstica, esta es de los nacenos, ¿sí? Una secta gnóstica del primer siglo de la era cristiana. Sí, primer siglo de la era cristiana. Ellos separan, muy interesante, en la estructura superior está la parte superior de la esencia y en la inferior el animal. Muy interesante, porque el ser humano está en medio, la personalidad. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que tenemos un arquetipo, el de la mujer. También lo tiene, tenemos el ánima femenina superior y el ánima negativa. La madre amorosa y la madre... ¿Suegra? ¿La suegra? No. Madre oscura. Que no se ve por el enfoque. El padre héroe y el padre malévolo. El sabio superior y el sabio malévolo. O sea, en nosotros hay ¿qué? Las dos estructuras. La esencia superior y el animal instintivo. Fíjense que en la parte básica está la serpiente. ¿Nuestra parte qué? Más baja. La naturaleza original. Ahora, esto lo ponían los nacenos, en el primer siglo, y está vigente esta estructura. Se las he puesto para que ustedes vayan comparando. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A esta. Esta es la de nuestro mito. Aquí está la esfera que nos protege. Aquí está la personalidad de ego. ¿Quién es Osiris? Esta no la tienen, creo. Ya se los daré, no se preocupen, se las daré en la próxima sesión. Osiris, ¿el señor de qué? Del agua de la vida, el señor de la descomposición, el árbol de que se renueva, o sea, el espíritu. Isis es ¿qué? El alma, su pareja. Horus es el hijo, la personalidad, joven. Yo diría el individuo. La personalidad es un producto de la separación, de la fragmentación de Horus en su tío, Seth, la oscuridad. O sea, el mal dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo pongo básico para que vean el mito. Vamos a volver a él después y me voy a regresar al origen del mito. Bien, ¿qué dice el mito? La leyenda de Osiris. Osiris gobernaba Egipto. Yo ya les comenté algo. En teoría, por lo que se sabe, pareciera que Osiris y Isis y todos los personajes fueron personajes que existieron en una etapa antiquísima, pero están envueltos en la leyenda. Algunos hablan de que eran los sobrevivientes de qué. De del gran imperio Atlante, como dice Platón. Cuando Platón estuvo en Egipto y habló con uno de los grandes sacerdotes, les dijo, ustedes son más viejos que nosotros. O sea, los egipcios eran menos viejos que los griegos. Y ustedes pelearon con los de la el imperio Atlante cuando existía ese imperio, o tus antepasados. Con Solón. Sí. El sacerdote con que habló Solón. Dialogan, sí. Lo interesante acá es que nuestro personaje, nuestro héroe, gobernaba y tenía grandes habilidades, capacidades que le permitían enseñar al pueblo las ciencias, el conocimiento, etcétera, etcétera. Era un gran benefactor. Osiris. Ah, Chihuahua, se comieron de tifón. Bueno, no se preocupe. Ah, sí, aquí está. Tifón. Era el hermano de Osiris y pareja de Neftis. Neftis es la hermana de Isis. Todo quedaba en familia del culebrón. ¿Sí? O sea, Tifón es hermano de Osiris. También se le llama Set a Tifón. Y aparece como una especie, como oso hormiguero o como un burro. Eso nos va a recordar el borrico que Jesús entra a Jerusalén montando. ¿Se acuerda? Y el que se hinca cuando está en el pesebre. Eso tiene relación, pero lo veríamos después. Y tiene como pareja Neftis. O sea, las dos hermanas se casan con los dos hermanos, porque Set es hermano de Osiris. O sea, son parejas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Neftis es hermana de Isis, pareja de Osiris. Tifón envidia mucho a ¿quién? A su hermano. Esa historia no es nada nueva, ¿verdad? Ya sabemos los problemas entre hermanos. Bueno, ahora sí que le hace una especie de emboscada. Tifón pues no soporta que su hermano sea el que figura, el que gobierna, el que enseña, y prepara una emboscada en una gran fiesta. Le hace una especie de catafalco de plomo, bellamente cubierto por fuera de adornos. Y dice Tifón a todos los invitados, el que entre al catafalco, al sarcófago, y le quede, se lo regalo. Pues estaba hecho para que fuera para Osiris. Todos entran, a ninguno le queda. Y cuando entra Osiris, este cuate y sus todos sus cómplices, que eran 72, aquí los números tienen mucha importancia, cierran el sarcófago y se lo llevan al río Nilo y lo tiran en el Nilo. En esa época no había delta. Recuerden que el delta se formó por los efluvios del río a través de miles de años y se fue llenando, las salidas se formaron dos salidas. Recuerden que Egipto tiene dos salidas, ¿sí? Donde está Alejandría de un lado y al otro lado está Port Said, ¿sí? Los barcos llegan acá y caminas a Port Said, la gente va de un lado a otro. Lo tiran al mar y va flotando hasta el mar Mediterráneo. Bueno, aquí ya viene explicado. El sarcófago de Osiris sigue flotando y queda aprisionado y llega a las costas de Biblos, en Líbano. Lo que aquella época era ¿qué? Fenicia. Se empotra en una playa y había un gran árbol y el tronco del árbol como que se abre y recibe ¿qué? Al cuerpo, al sarcófago donde va Osiris y queda aprisionado dentro del árbol. Y el árbol crece bellamente, inmenso. Un día las hijas del rey de Biblos van a la playa y van al árbol y dicen, hay que decirle a nuestro padre que ese árbol vale la pena que esté en el jardín del palacio. Y por supuesto, se llevan al árbol al palacio y lo ponen ahí. Está en el palacio, el árbol en el centro. El gran árbol con Osiris dentro está colocado dentro del jardín del palacio. Bueno, con el templo Isis, que era, recuerden que Isis tenía entre varias características que era una gran maga. Isis está relacionada con la luna. ¿La señora de qué? De la noche. Reina del cielo. Madre del mundo. Son los calificativos de hace 4000 años. No estamos hablando del cristianismo. Reina del cielo, madre del mundo, señora de las dos aguas. Tiene un montón de calificaciones, pero sobre todo es la reina Isis. Y la reina Isis maneja varias caras, varios aspectos. Entre aquellos aspectos que maneja es la de ser, ¿qué? Una gran maga. Ella sabe por artes mágicas que su esposo está en Biblos, dentro de un árbol. Y se va a Biblos a buscarlo. Y pasan varias cosas en las que no voy a entrar al detalle porque no acabaríamos esta historia. Y le convence a la reina y al rey de que dejen sacar a su esposo. Y lo sacan de él, del árbol, del ca- sacan el sarcófago. Por supuesto, aquí se va, hace acompañar de Anubis, otro personaje que después vamos a incluir. Va Neftis, que es su hermana de Isis, Anubis. Van a sacar el cuerpo de Osiris. Y regresa con el cuerpo a Egipto. ¿Hasta ahí va claro la leyenda? ¿Sí? Un poquito interesante. Isis, ¿qué hace? En una caverna esconde el cuerpo, porque pues Set era Set, y quieran o no, tenía muchos poderes. Y deja en un lugar retirado el cuerpo para evitar que Tifón lo encuentre. Tifón o Set, ahí voy a utilizar los dos sinónimos. Pero Set encuentra el cuerpo y lo hace picadillo, lo divide en 14 pedazos. Excepto el órgano genital, que lo tira al río Nilo y se lo come un pez, el pez Oxyricus. ¿Sí? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Lo de partirlo en 14 pedazos es aleatorio o tiene que ser 14 pedazos por algo? El significado. Tiene que ver con el tema de los 28 días del mes. Recuerden que Isis está relacionada con ¿qué? Con la luna y con la generación de la vida, etcétera, etcétera. Hay una quincena brillante y una quincena oscura. Las lunas. O sea, todo tiene un significado, solamente que está encubierto, porque esto era secreto de iniciación en aquella época. La gente no entendía, nada más le contaban la historia, como nos cuentan ahora la historia de alguna leyenda, y sí, qué bonito, muy bonito. Nadie entendía, salvo el iniciado, que sabía, había dos iniciaciones, las menores que eran las de Isis, y las mayores que eran las de Osiris. Como en Grecia, las menores de Eleusis y las mayores de Eleusis. El cuerpo lo divide en 14 pedazos. Y por supuesto los esparce por todo Egipto. Y si se pone a buscar, descubre eso, se pone a buscar cada pedazo de Osiris. Y cuando encuentra un trozo de su cuerpo, construye ahí una capilla. Pero el trozo se lo lleva. Bueno, aquí dice. Yo aquí pongo. Isis es el alma capaz de sintetizar e integrar a nuestros yoes esparcidos. Aquí ya vamos poniéndonos la referencia hacia nosotros. Bueno, no me quiero adelantar. Bien, esto está sacado de un pergamino egipcio, porque se ve muy claro lo que pasa al final de este mito. Aquí está Isis y Neftis y el cuerpo de Osiris. ¿Sí? Después, dice acá, tras las lamentaciones de Isis y Neftis, las hermanas Selket y Dowat construyen el cuerpo. Son dos diosas especiales. Ordenan el esqueleto, purifican la carne, activan el cadáver y llaman al alma para que le vuelva a dar la vida. Hay una resurrección de Osiris cuando el sol se encuentra en Leo, a la mitad del año. ¿Sí? También todo tiene significados astrológicos, astronómicos, hay muchos significados. Pero aquí estamos viendo el pedagógico, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues le faltaba algo a Osiris, ¿qué le faltaba? El miembro. Entonces le hacen un miembro de cera. ¿Sí? Se lo construye Isis de cera, y ella se convierte en halcón y se posa sobre el miembro. Y queda fecundada post-mortem, o en un estado de Horus, por eso Horus tiene la cabeza de halcón. ¿Sí? Osiris fecunda a Isis milagrosamente y nace Horus, hijo de una unión póstuma. La muerte de Osiris, o sea, aunque estaba recuperado Osiris, el alma había entrado al cuerpo, él no había vuelto a la vida, estaba como activado. Y en ese momento se produce ¿qué? Esa unión con el alma y se genera la nueva posibilidad. Aquí está metido toda la base de la alquimia. ¿Quién conoce alquimia? Nadie. Vale. Bueno, no me voy a meter ahí. Vale. ¿Qué pasa? El nacimiento de Horus significa la promesa de la redención que se le ofrece a todo ser humano. Entonces ahora, y Osiris se convierte en el señor de los mundos sutiles. Pasa a gobernar en el más allá. En eso acaba la leyenda. Ah, no acaba todavía. ¿Qué hace Horus? Eso no la pongo acá. Crece Horus y va a buscar al tío. Y se pelea con el tío, y en el momento que lo va a matar, le dice, no lo mates, no puedes matar. Solamente lo castra. ¿Qué pasa a un animal cuando se le castra? Ya no puede, ¿qué? Generar. Ya no puede producir más, otro ser. Si ustedes castran al mal, ¿qué le pasa al mal? Deja de... inofensivo. Está ahí porque no se le puede destruir. No podemos destruir nuestro mal interior. Lo único que podemos es que castrarlo. Por eso el diagrama ahora tiene significado. Si Set es nuestra parte oscura interior, Horus, el hijo de la relación de Isis y de Osiris, de esta unión del espíritu con el alma, nace el hijo, padre, madre, hijo, ahí está, para que vean ustedes, el hijo a su vez se desdobla en la personalidad. Pero la personalidad es una forma muy materializada de la esencia del hijo. O sea, el hijo se desdobla en dos. El hijo es una parte de él, es Set, y una parte es ¿quién? La personalidad. Pero Horus es ¿quién? Osiris abajo, en el mundo material. Es una copia de él. Porque todo esto emanó ¿de qué? Del uno, de aquello. Todos los personajes son Osiris, pero se desdoblaron. ¿Sí lo captan esto? La mónada original, inconsciente, cuando inició el largo viaje de involución, pasando por todas las etapas, un mineral, vegetal, animal, hasta que entró al humano, se desdobla en la etapa humana cuando ya es consciente y surgen estos personajes. El uno se desdobla en dos, el espíritu y la materia, el padre y la madre. Y la relación de los dos genera ¿qué? La conciencia, el hijo. Nos dicen las trinidades religiosas. O sea, todos estos personajes son ¿qué? Horus, Osiris. Horus es una forma proyectada desde los mundos espirituales a los mundos materiales. Ustedes y yo somos Horus. No, yo diría, ¿ustedes y yo somos qué? La personalidad. Pero para poder nosotros ser Horus, tenemos que recuperar ¿a través de quién? Recuperar nuestro Set. ¿Qué significa eso? Recuperar la parte oscura de nuestra naturaleza, de nuestro mal. En lugar de ver la palabra personalidad viene de qué? De personare, máscara. Si ustedes y yo tenemos una máscara, tenemos que ser capaces de ver atrás de la máscara. Y atrás de la máscara vamos a ver, lo primero que vamos a ver es qué? Lo que no queremos ver. Porque casi siempre ustedes y yo lanzamos hacia los demás los males que ustedes y yo no aceptamos en nosotros. No, yo envidioso, no, el envidioso eres tú. Yo calumniar, no, el que calumnia es tú. Sí, pero cuando empiezo a darme cuenta que yo soy, que puedo calumniar, que yo puedo envidiar, obvio, a la imagen no le agrada nada. No puedo aceptar lo que yo sea aquello que siempre critiqué con obsesión, sobre todo con obsesión. Me empiezo a dar cuenta que eso que criticaba, con un dedo lo señalaba y tres dedos me señalaban a mí. Y hasta que empiezo a darme cuenta y aceptar que sé, también soy yo, entonces empieza la integración y empezamos a hacer el Horus recuperado. Ahora, esto no es tan simple. El proceso alquímico nos dice que para llegar a este proceso, simplemente para poder recuperar a nuestro amigo o a Horus, ¿qué tiene que pasar? Concienciar. O sea, lo que necesitamos todos para hacer este, para que se des... Esto es una estructura, ¿no? Vamos a hablar, es una estructura. ¿Qué es una estructura? Enrique, ¿qué es una estructura? Tú que te la sabes bien por ahí. Ya te agarré. Un conjunto de elementos que forman una unidad. La estructura es un conjunto de elementos que forman una unidad. Y están plasmados de una manera para mantener ¿qué? Estabilidad y equilibrio. Si ustedes analizan, de cuando éramos pequeños, desde los primeros años hasta los 8 o 9, nuestro mundo era ¿qué? Fantástico, y más o menos giraba en ¿qué? Mis juegos fantásticos. Bueno, ahora tienen ya los aparatitos esos, pero era un mundo fantástico, ¿no? ¿Y cuáles eran nuestras preocupaciones? Si también éramos más o menos unos padres, más o menos, en esta área del mundo y no en el área azul del África, porque ya es otra cosa, ¿sí? Pues pasarla bien, divertirte, jugar, ir a la escuela y no, ahí se acababa todo. Sacar buenas notas, ¿o no? No había más. Pero ese niño le empezó a entrar la hormona. Y a la niña. Y la hormona las empezó a cambiar, ¿o no? Nos cambió el cuerpo, la voz, de repente, vamos a tener cosas. De repente, volúmenes se nos ensanchaban y nos cambiábamos, y órale, ya cambió todo. Y los juguetes, yo jugaba antes, en mi época a mí eran soldaditos, todo eso, ahora ya no, pero antes era así. Ya los cambiaba por chicas, ¿no? Empezaban a interesarme las chicas. O sea, esa estructura se desestructura. Pero tiene que haber, ¿qué? Una crisis. Y la crisis de la adolescencia es una de las más poderosas que primero tenemos. ¿Sí? Porque tenemos que dejar de ser niños para convertirnos en hombres, y para eso tiene que haber una crisis en medio. Ahí todavía la naturaleza interviene, manda las hormonas. Pero eso no es, no va a meter toda la vida la mano. Después de que empezamos a ser jóvenes y adultos, va a venir otra crisis. Y ahí ya no mete la mano abiertamente a través de lo físico. Ahí hay una crisis, ¿qué? Psicológica. Y viene la llamada crisis existencial, que todos hemos padecido, aunque algunos ni siquiera se han dado cuenta porque estamos, ¿qué? Dormidos. ¿Sí? Entonces, si empezamos a analizar para que esto se desestructure, dice la alquimia, Isis se acerca a Osiris y Osiris y a Isis, y se unen nuevamente, hay una unión. Por eso aparece en las imágenes de la alquimia el rey y la reina dándose la mano. ¿Sí? Vuelve a haber la unión. En el momento en que estos aspectos se unen, todo esto se desestructura. Y el ego pasa, la personalidad pasa por lo que llamáramos, lo que llamaba San Juan de la Cruz, la negra noche del alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay esta unión, esto no se va a desestructurar, seguirá igual. Por eso a veces tenemos el problema de la papitis o la mamitis. ¿Qué ocurrió ahí? Que no hubo la suficiente desestructuración para acordar el cordón umbilical y quedó ¿qué? Una fijación. La hija quedó demasiado apegada al padre. El hijo demasiado a la madre. En el famoso complejo edípico, en lugar de resolverse, quedó ahí algo. Y todos hemos padecido un poco o mucho de eso. ¿Sí? Algo no terminó de desestructurarse y quedamos como obsesionados. ¿Qué va a pasar? Pues que el chico y la chica buscarán a los papás a través de sus parejas. Y no sabremos nunca si buscaron una pareja o buscaron a sus papás. ¿Sí me? Algo no funcionó. No se dio bien. Por eso debe haber esa ruptura muy poderosa, aunque sea dolorosa. El tema es mucho más amplio. Lo que a mí me interesa acá es que se den cuenta que para poder desestructurar esto, estas partes se vuelven a unir. Y si esto se une, desaparece esto. Porque volvemos a la unidad, a la fusión original. Yo quiero ser pesado, pero es que tengo mucha curiosidad. A ver, ¿y por qué si la mónada tiene tanta energía, se supone que es tan perfecta, tiene que desestructurarse, ¿por qué se tiene que pasar a un periodo de involución cuando ya la mónada está tan evolucionada? ¿Es por eso de que la energía o evoluciona o se destruye? Porque si no, ya solamente a mí se me ocurre o una broma de mal gusto, como dirían los existencialistas franceses, o si no, pues ya espero que me diga usted algo. La mónada cuando sale, es lo que hay que recordar, es inconsciente. La mónada es inconsciente. A pesar de estar completa... Es totalmente divina, consciente en su mundo, en su estado de supra espiritualidad, pero a estos niveles no lo es. Este largo viaje la vuelve consciente. Todavía más su energía se desprende. Eso que a ti te impulsa a buscar algo mejor, de ser mejor, de crecer, de que te busque la belleza, de transformar el mundo, es la mona la que te está presionando. Busca, sigue, haz esto, haz el otro. Muy particular a tu estilo. O sea, presiona a cada uno, pero ella en sí misma no tiene voluntad propia. Es la voluntad. En sí misma. Es tu voluntad, es quien ve, quien escucha, quien habla, experimenta a través tuyo. El alma está absorbiendo toda la información. Tus sueños son digestión de muchas experiencias. Bueno, ahora, no entiendo, no tiene más remedio que fluir como un río. Es un impulso inevitable en que tenemos todos. Porque es que si no piensas, pues si ya está todo ahí, la energía ya es perfecta, ¿por qué involucionar? Porque en el momento en que tú y yo nos reducimos a la envoltura material, nos vemos... Es como el hijo pródigo que hablábamos. El hijo pródigo sale de su casa... El padre le da ¿qué? Su herencia. Y dice, ahora vete. Y se va. Y se va al mundo y se le olvida. Se gasta el dinero y cae a lo más bajo. ¿Pero qué le pasó al hijo pródigo cuando regresa? Que el padre, que regresa con más experiencia, regresa con más capacidad. Y por eso el padre, no solamente por el gran amor que le tenía, lo recibe. Y se alegra mucho. Volvemos al hogar. Pero ese largo viaje es inevitable. Por eso ese largo periplo de Osiris cuando cae en la materia a través de ese largo proceso. Si ustedes van viendo, Osiris, la esencia monádica, lo elevado, cae al río. Primero el sarcófago. ¿Qué es el sarcófago? ¿El vehículo qué? Mental. La mente es el sarcófago. Envuelve a la mónada, ¿no es así? O sea, envuelve al espíritu algo ya material. Y ese algo material es que bueno y malo. O sea, tiene esa capacidad dual de ver dos cosas. Ya podemos distinguir la felicidad del dolor. Antes la mónada entraba al sarcófago, no lo distinguía. Ahora ya lo distingue. De ahí es lanzada al río. ¿El agua qué es? ¿El cuerpo qué? Emocional, el cuerpo astral, y de ahí llega a dónde. Fíjense que lo envuelve. ¿Qué? ¿Se acuerdan que hacen la prueba del árbol en muchas instituciones? Es una prueba proyectiva. Ustedes dibujan un árbol y dibujan mucho de su estructura. El árbol significa ¿qué? Simbólicamente sería Horus, el individuo, aún sin caer en la separación, sin fragmentarse en el mundo. ¿Y el palacio qué es? ¿Qué exhibimos ante todos? La personalidad. El árbol está dentro del palacio. El árbol contiene el sarcófago. Y el sarcófago contiene a la mónada, a Osiris. Como a las muñecas rusas. ¿Sí me sigue? ¿Qué quiere decir? Obvio, había que esconder este secreto de iniciación. Estos son secretos de los misterios de Osiris. Envueltos en símbolos, ¿no? Y rituales, y se hacía una peregrinación dentro del templo, y se traía llorando a Osiris al cuerpo, se levantaban pedazos, todo simbólico para volver a qué. ¿Cuándo se fragmenta a Osiris? Cuando él es sacado del sarcófago, del árbol, del sarcófago, y entra al mundo. Ustedes y yo entramos al mundo. ¿Y qué nos hace dividir el mundo? ¿Qué hace que nos fracturemos en el mundo? ¿Cuál es la función de Set, de Tifón? Piensen. Piensen en, a ver, sentimientos. Odio, rencor, lascivia, miedo, ambición, poder. ¿Qué sensación nos produce? ¿División o integración? Nos divide. Ahora piensen, amor, compasión, bondad, ternura, dulzura, cariño. Son sentimientos de ¿qué? De unión. La función de Set es ¿qué? Fragmentarnos. Nos fragmentan el mundo. Los deseos en esto y el otro. Ustedes y yo estamos fragmentados. Hemos llegado ¿a qué? A la caída. Hemos caído profundamente. Y ahora tenemos que ¿qué? Redimirnos. ¿Y quién lo va a hacer? Como lo hace Beatriz en el Dante, después de que él pasa el infierno. Ella mandó a Virgilio para que pasara por el infierno Dante y después ella lo recibe en el paraíso. Y le dice, nadie que quiera entrar al paraíso puede hacerlo si no pasó por su infierno. Es Beatriz, es el alma. Es lo mismo que mueve al Quijote a que vaya a la cueva de Montesinos, a bajar a la oscuridad, porque a él lo motivaba ¿qué? Dulcinea del Toboso, el alma. Si ustedes van uniendo esas claves, van a decir, uy, aquí hay algo que viene escondido dentro de estos mitos, y que son enseñanzas muy importantes. O sea, nos hemos fragmentado. Ustedes y yo por eso tenemos tantos intereses, que la hipoteca, que la deuda, ahora que me van a subir, va a subir el agua, cuate, ya nos van a subir el agua, ya nos empezaron a avisar que el agua y que hay un déficit, oh, ya van a subir estos cuates, ya nos van a dar el golpe, a rato sube la luz, a rato sube el gas, a ver qué, a ver quién chifla la loma, vamos a tener que ir a chiflar todos ahí a la Plaza Cataluña, a ver qué nos da, porque va a estar bueno, se sigue la subida, entonces nos perdemos, nuestra conciencia, ¿qué hace? Se dispersa y perdemos la pista, como hemos hablado. Nos perdemos. Y ahora, ¿qué pasa? Yo estoy preocupado por esto y preocupado por el otro. Y me voy olvidando de mi verdadero ¿qué? Hogar, origen. Me deprimo. Me vienen enfermedades porque todas esas emociones generan ¿qué? Bajas energías y me atacan las enfermedades y caigo. Esa dispersión hay que volver a ¿qué? ¿Y quién lo hace? Isis, el alma. ¿Y empieza qué? Por recordar, recuperar quiénes éramos. El autoconocimiento es la primera base. ¿Quién soy? Yo no soy esos fragmentos. En eso me he perdido del mundo. Tengo que recuperarme. ¿Cómo? ¿Quién soy? Que es el primer escalón en toda enseñanza de la tradición antigua. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Me debo conocer. Y para darme cuenta, ¿por qué me fragmenté? ¿Por qué me dejé llevar por las pasiones? ¿Por qué me olvidé de mi origen? ¿Por qué me perdí en esta decisión? ¿Por qué la ambición hizo que yo hiciera este engaño y me aprovechara de este pariente? Entonces, si ustedes van analizando, van a decir, pues sí, hace tiempo que me perdí. Porque influyó a la sociedad, influyó a mi familia, influyeron la gente. Me hicieron que me dispersara y me distrajera. Y me estoy distraído, como dice un poeta argentino. Tú no estás deprimido, estás distraído. Está chistoso eso. Está bueno eso de deprimido y distraído, ¿no? Pues sí, me distraí. Si estoy distraído, he caído en la depresión porque me olvidé de lo que soy. El autoconocimiento me viene a recuperar. Pero ya que me empiezo a conocer, empiezo a ver que, uy, ese set que traigo adentro está bien negro. ¿O no? Y empiezo a ver que pues que lo que yo había acusado a otro, yo también lo tengo. Y lo tengo quizá más fuerte. Entonces empiezo a ver ese lado oscuro y me siento muy mal. Que todo aquello que yo estuve acusando y atacando, también lo traigo. Pero ese es el primer paso. Aceptarme como soy. No como me gustaría ser. Eso significa que Isis está empezando ¿a qué? A recolectar los diferentes pedazos de Osiris. Empezamos a recolectar nuestra vida, a recordar nuestra esencia, a disciplinar mi vida, a vivir una vida más equilibrada, a purificarnos, a sanarnos, a meditar, a trabajar por nosotros y por los demás. Ahí me empezó a recuperar ya Osiris. Y es obvio que esa recuperación va a determinar en un momento dado que nazca ¿qué? Horus, el nuevo ego. El nacimiento del nuevo ego significa la renovación total, porque me transformé. El Isaac que existía murió. Y nació un nuevo ¿qué? Un nuevo ser, producto de todo ese proceso difícil y que le ha dejado mucho, sí, pero él es diferente, es nuevo. Se ha renovado, se ha autorrealizado, que es lo que nos decía San Juan de la Cruz. Después de la negra noche hay un amanecer y ya te has autorrealizado. Hemos despertado. El mito guarda esto. Solamente que está oculto, si ustedes se dan cuenta. Y en las iniciaciones se revelaba a los iniciados. En los dos grandes ritos, de Isis y de Osiris. los de Isis eran misterios menores. Yo les recomiendo mucho una obra que se llama El asno de oro de Apuleyo. Está en castellano y están en ediciones baratas. El asno de oro de Apuleyo. Apuleyo fue un autor, creo que romano. Viene ahí una ceremonia a Isis. Muy interesante. El libro en sí es una transmutación. Él se convierte en un animal y después se convierte otra vez y recupera, por la gracia de la diosa, recupera su forma. Salud. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a ser un ser humano, pero diferente. Como Pinocho, que es un niño de ¿qué? De mentiritas. Porque es de madera y se convierte por el hada, por lo todo. Porque ¿qué? ¿Cómo se recupera Pinocho? Después de ese largo viaje, ¿qué hace? Y de pasar ahí metido en la vientre de un animal y irse con sus cuates, iba con sus cuates, ¿no? ¿Se acuerdan que por eso se distrajo y se perdió? De hecho, estamos como perdiditos aquí en el mundo, ¿sí? Distraídos. Ese es el sueño del que habla tanto nuestro autor del poder de la hora. Estamos dormidos y hay que despertar. Tenemos que despertar. Pero por las buenas no despertamos, ya lo sabemos. Entonces vienen las crisis y estas tan gruesas. ¿O no? Duras. Y entre más necesario que despierte, más duras va a ser. Pero también tenemos el poder de que si despertamos, podemos volver a qué? A integrar, para ayudar a otros, para que no se desesperen, porque hay gente desesperada. Esa es la función de un estudiante serio. Integrarse para ayudar a otros. Crecer para ayudar a otros. Y entre más lo hagamos, más lo recibiremos. Esa es la ley kármica que nos premia por ayudar a que otros también despierten y busquen volver a integrar la dispersión en la que hemos caído en el mundo. Nos hemos perdido acá. Y pensar que todo está prestado y que algún día lo tendremos que ¿qué? No van a devolver sus casas, bueno, a sus parientes, porque va a haber siempre un abusado que se va a quedar con todo. Ahí siempre habrá uno que está esperando. Ya está mayor. Ahorita le vamos a ir. La vamos a visitar ya cuando está toda la pobre mujer. Ahora sí, va a ver si nos da algo. Bueno. Pero el traje físico no lo tenemos que devolver. ¿O creen que se lo van a llevar ustedes? Ahora ni se pueden llevar. Lo tienen que ser chicharrón. Porque no hay lugar para tener tanto cuerpo. ¿O no? Hay que quemarlos. Ya no alcanzan ahí en el panteón ese que tienen ahí en la entrada de la playa. O sea, el mito nos recuerda algo, una responsabilidad muy grande, que es esta. Y que me gusta siempre la imagen porque, bueno, aquí está. Esta me encanta. ¿Qué vemos ahí? Set y Horus. ¿Y en medio quién? Osiris, el alma. Espíritu. Pero fíjense cómo están los dos. Fíjense. No podemos evitar, los necesitamos. Él es él y él es él. Dioses, demonios inversos. Dios es el demonio que. No nos gusta la idea, pero vayan pensándosela bien y verán. O sea, yo soy esto y soy esto. Pero lo importante es que estas partes estén ¿qué? Integradas, unidas. No que me vuelva yo como ser, no es así, sino que lo integre. Recupere otra vez la unidad de la que en un momento dado la mente, que es la causante de todos los líos, se separó. Separamos el mal del bien, ¿no es así? Cuando bien y mal son las dos caras de la moneda. Luz y oscuridad, vida y muerte, hay que volver a integrar. Esto es el objeto de eso, significa despertar del sueño de la distracción, de la fragmentación del mundo en que hemos caído ustedes y yo. El mito nos lo vuelve a decir, y en los rituales trataban de repetir el proceso para que los que asistían hicieran ¿qué? La integración, en los grandes ritos mistéricos. La vida del Maestro Jesús es algo parecido. El Bhagavad Gita también. Odiseo también. Unir los pares de contrario. Une los contrarios. No se trata de destruir, se trata de unir. Obvio, castras, acéptate, dejarte de problemas, ¿no? Pero y no es nada fácil. Pero ya castrado ya no te hace nada. ¿Por qué? porque has asumido y aceptado esa parte que tú no querías ver y que la veías siempre afuera, y tú eras indemne, que el mal no estaba aquí, estaba afuera. No, no, eso lo traemos también. No es que nos latiguemos o nos veamos. Al principio hay sentimientos muy encontrados, pero después nos damos cuenta que será muy importante recuperarlo todo, volver a nuestro estado de equilibrio, porque eso va a permitir el nacimiento de un nuevo ser. La autorrealización es Horus, que a ustedes y a mí nos espera cuando nos cansemos de la dispersión y del sueño del mundo. No significa que nos vayamos del mundo, como Enrique me decía en la mañana. No significa que Maya sea destruida, sino que nos demos cuenta que esto es ¿qué? Maya. Es una gran distracción. ¿Sirve para qué? Pues para aprender. No se trata de estar dentro de la obra, se trata de salirse de la obra y ver que la obra, desde los asientos, dice, ¡ah, así es la vida! Entonces yo me guardo equilibrio y no me dejo dispersar. Y voy sobre mi sentido de vida y me realizo como ser humano. Ya no fragmento, ya no divido, colaboro, apoyo, ayudo, hasta donde pueda. Porque yo tengo cierta posición, pero no puedo hacerlo todo. Tengo que dejar que los demás hagan su parte. No se trata de usurpar lugares, se trata de colaborar con todos los seres sintientes. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer como estudiantes, de acuerdo a los ritos isíacos y a la enseñanza teosófica. En este momento el mundo necesita personas así, que no dividan, sino que unan. Que no estemos pensando en nuestras ideologías personales, sino que estemos equilibrados y comprendamos al hermano que, a pesar de que él sea negro o moreno o lo que fuere, o valenciano, ¿no?, con los catalanes, finalmente la esencia es la misma, ¿o no? O madrileño, porque es más duro con los madrileños, ¿o no? Y es que no importa que yo le voy al Barça y ellos les van al Madrid, porque los que le van al Madrid y los que le van al Barça tienen la misma esencia divina. ¿O qué? ¿Somos diferentes? ¿O qué? O sea, esas divisiones las hemos hecho, la ha hecho Seth en el mundo de la dispersión, y tenemos que volver a juntar los fragmentos e integrarnos, y para eso se sigue. La integración nos ayuda el alma, pero tenemos que autoconocernos. El autoconocimiento nos va a permitir ver lo que no nos gusta ver, y tenemos que aceptar lo que vamos a ver. Y esa aceptación nos va a permitir que integrarnos. A través de disciplina, purificación, meditación y servir al mundo. Esa enseñanza ha sido repetida desde hace cientos de miles de años y este gran mito lo dice nuevamente. ¿Preguntas? Me comentaba antes que lo que has dicho, que cuando vamos a la baja, que es 5%, en ese sentido, hasta cierto punto, lo que es la bajada de evolución consiste en integrar la naturaleza o dominar la materia, ¿no? Espíritu y materia son uno. Muchas veces se ha preguntado a la gente, y bueno, ¿y para qué estamos acá? Que es la gran pregunta. Una respuesta puede ser esa, no digo que sea la mejor. Tener conciencia, la autoconciencia. Dice Pablo en el libro de los Romanos, los ángeles nos tienen envidia, cierto nivel de ángeles. ¿Por qué? Porque no son autoconscientes como nosotros, ellos viven por el efluvio divino. Son impulsados por el bien, por el bien. Ellos no conocen el mal. Y para que un ser gobierne un sistema, una galaxia, un logos planetario, tiene que haber sido ¿qué? Humano. Para que vean el valor de ser humanos. Aunque ahorita nos parezca algo tan lejano, tan de ensoñación, tan fantástico, que parece ciencia ficción. Bueno, espérense unos milenios, verán. Bueno, unos más de cientos de miles de años, verán. El viaje no acabó, apenas íbamos ni a la mitad, íbamos apenas. Después de algunos cientos de encarnaciones, verán, ya nos encontraremos. Digan, ¿te acuerdas en ese cursito? ¿Es integrar la materia o...? Equilibrarlo. El autoconciencia es, desde el enfoque que estoy manejando, tiene esa clave. La señora Blavatsky dice, la materia es espíritu densificado. El espíritu es materia sublimada, todo es lo mismo. La unidad. Pero para llegar a eso, tenemos que hacer el viaje. Salir de la casa, dejar a nuestros padres, al hijo pródigo, y volver a la casa otra vez, pero ya con experiencia. Hay que caer y fragmentarnos como Osiris, para ser recuperados y volver y nacer nuevamente renovados como Horus. Todos los ritos míticos lo dicen. Y lo vamos a ver en el siguiente mito que veremos de Persefone de la diosa Deméter y los grandes misterios de Eleusis. ¿Sí? Es más, a ver si vemos una parte de los misterios acá. Ya los vamos a ver, yo tengo más o menos bastante material sobre eso. La siguiente sesión vamos a tratar ese trabajo. ¿Tiene algo que ver con el nigrero, como has comentado, algo de la dispersión en el mundo? Para que vuelva a integrarse y Osiris y Horus nazca nuevamente, tiene que pasar por esa famosa negra noche del alma, que la mayoría no está muy dispuesto porque es temerosa. Uno piensa que va a ser, se va a desaparecer, que va a ser tragado, que va a haber demasiado. El ego personal tiene miedo a enfrentar. Es como decían los tibetanos, toda la vida nos pasamos buscando a Dios, para que el día que lo encontramos lo veamos como que no lo conozco, porque encontrar a Dios es ser uno con él y dejar de ser personas. Y a nosotros nos tenemos un terror a dejar de ser individuos, un terror. Por eso tenemos terror a la muerte. La semilla tiene miedo cuando se va a convertir en un inmenso árbol. Ella va a morir como semilla y nacerá como árbol, pero ella confía. Y ustedes y yo, cuando descubrimos que somos esencia, confiaremos y no tendremos ni miedo a la muerte ni a las transformaciones, y seremos medios para que otros sigan y descubran que el terror y el miedo debe desaparecer. El manual que ustedes tienen tiene una serie de preguntas, y dice primero, si ustedes lo abren, el manualito, hay unas primeras preguntas. Que tienen que ver con la formación, ¿no es así? La formación es la primera fase. ¿Cómo se desarrollaron ustedes? Y todas las preguntas van a la familia. Es el viaje de ida. Nigrita y Marga. ¿Sí? Vamos hacia el mundo, hacia la individualidad, a formar. La mónada cayendo en la materia. Se va a formar el ego. Las respuestas giran a través de eso. ¿Sí? Y después va a venir, creo que tienen ya la fragmentación. La tienen por ahí, ¿verdad? Las siguientes preguntas. Fragmentación. Creo que sí. Sí. Es la etapa en que ustedes y yo perdimos las pistas y nos perdimos en el mundo. Nos fragmentamos. Entonces me gustaría que contestaran lo más sincero que puedan. No metan mano negra, porque no se trata de salir bien a nadie. ¿Sí? Ni nadie se va a enterar de la información. Es ustedes. Pero contesten con sinceridad. Y en la siguiente sesión yo haré, el que quiera aportar algo de lo que descubrió, lo puede decir acá, y les daré una técnica para trabajar con la fragmentación, cómo volver a integrar. ¿Sí? La idea es que se vuelva esto también dinámico, y no nomás sea, escuchan, y adiós mundo cruel, y ahí vengo la semana siguiente, y otra vez con los pajaritos, y otra vez me vuelvo. No, que te pongan a trabajar. ¿Sí? La siguiente sesión ya les agrego unos, tengo unos minutos, ya no dan la media, yo soy puntual. Les agregaré unos ejercicios, ¿sí? De autoconciencia y algunas respiraciones y cosas así, para que ustedes vayan, los que no lo hacen, vayan viendo que se puede hacer poco a poco. Asumo que ustedes y yo estamos en el Nibriti Marga, estamos empezando a regresar, ¿no? Por eso vienen acá, hay un interés. La gente que no está interesada no vendría. Todavía estaría, digo, bueno, no, el mundo está todavía agradable, a pesar de que hay gente que se acostumbra a sufrir. Bueno, porque pasa, ¿no? Todavía la madurez no es suficiente. Pero cuando empieza algo a cambiar, a mí me interesan estos temas. Y empiezo a buscar. Bueno, al menos yo así lo hice hace 30 y tantos años cuando empecé. Pues ya no lo podía permitir, ya la angustia ya no me lo dejaba. Ya tienes que encontrar una respuesta. Y ahí vas, y vas hasta que la encuentras. Sí. Isaac, ¿nos podrías orientar de los mitos, de los diferentes mitos que han existido? ¿Cómo se pueden introducir a los niños, según las edades, que sean más adecuados a cada, mira, edad? Yo puedo usar ahorita, por ejemplo, alguien habló de Pinocho. El de Pinocho es buenísimo. Ahorita que es un niño de madera que hace Gepetto, ¿no? Sí. El padre. Ahí está el libro incluso. Y entonces el niño, pues ya sabe, ¿no? El niño tenía el deseo de convertirse en un niño de verdad, pero pues se va con sus cuates y se pierde en el mundo. Mira, clásico el ejemplo de la pérdida. Y después de sufrir y pasarla mal, etcétera, etcétera, él es recuperado. Y el hada, que es el yo y divino, el yo superior, el alma, nuevamente el alma, lo convierte en un ser humano. Entonces empezamos a ser seres humanos. Ustedes y yo somos, diría desde ese enfoque, somos proyectos inacabados. Aún no somos seres humanos, porque estamos fragmentados. No somos autoconscientes. Si no somos autoconscientes, si no hemos empezado a despertar, seguimos ahí. Eso podría ser uno. Este mismo, ay, mira, ahorita hay mucho material. Estuve ahorita en la feria de Cáceres del libro, porque fui a dar unas trabajar un poco, y había una exposición de literatura para niños y había vi muchísimos cuentos y leyendas adecuados a los niños que se puede buscar. Si quieres, saco una lista y te la mando. Sí. Porque ahorita sí tendría que sacarme del enfoque que estoy manejando y pensar en eso, y ahorita no me desengancho fácil. ¿Sí? Claro. Con gusto. Entonces, por favor, hagan las frases. Sean sinceros con ustedes. Den respuesta. Desde el corazón. No usen tanto la cabeza, que echa a perder a veces las cosas. No me le van a confesar a nadie ni me lo van a entregar. Es para ustedes. Pero el que quiera compartir algo la siguiente sesión en unos minutos, hacen su aportación. ¿Sí? Para ir moviendo un poco el tema. ¿Por qué estamos perdidos? ¿Por qué nos hemos fragmentado en el mundo? Y nunca es tarde, ¿eh? No importa que tengamos, bueno, sí, cuando ya estamos más para allá que para acá es más difícil, pero siempre hay una oportunidad, ¿no? Yo prefiero, antes de irme, darme cuenta que irme sin darme cuenta, ¿no? ¿Cómo cuánta gente se va así? Hay gente que se va con unas depresiones de cañón, porque algo en su vida nunca fue, nunca se realizó. Se perdieron. Y quizá atisbaron algo momentos antes de morir, pero el tiempo se acabó. Yo deseo que ninguno de los presentes pasen por eso. ¿Sí? Que por lo menos digamos, mira, me di cuenta hasta donde pude, pero lo hice. Y eso les va a dar, va a justificar su vida aquí. ¿Sí? El darse cuenta que ha valido la pena esto. Esa es la invitación, que ustedes se sientan que valió la pena esto. Y si ustedes tienen esa sensación, van a incluir en otros para que hagan también lo mismo que lo que necesitamos. Más que andar de revoltosos, hay que cambiar nosotros, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Yo puedo armar líos, pero eso no hace mucho. Pero si cambio yo, no hace más. Influye muchísimo en otra gente. Porque es el ejemplo. Es el ejemplo. Una onda que esparce. Yo lo veo como... Sí, sí. Si nosotros acá... Todo a mi alrededor hay un cambio tremendo. ¿Y sabes dónde lo hago? En el bar. Ah, pues sí, es un buen lugar. Voy a tomar el café con leche y me están esperando todos. Muy bien, qué bueno. Sí, para consulta. Se va a dar ahí de codos con Seth. A ver, con Seth, ¿no? No, tiene razón. Estoy asombrada, de verdad. Mire, si, como dice nuestra chica, nosotros hiciéramos nuestra parte pequeña, aunque fuera poco, en trabajo personal, incluiríamos en el entorno familiar y en los amigos, y ya ustedes ya cumplieron con el cometido que la vida quería. Dice un maestro de sabiduría, lo único que le pido es que usted ayude a otro a que despierte, pero primero tiene que estar usted medio despierto, si no, no despertamos a nada. ¿Sí? No tiene que ser una realización, tiene que ser un poco más consciente. Entonces, si usted lo hace e influye en otro, aunque sea en una persona, usted ya justificó su vida. ¿Por qué no lo hacemos? Lo intentamos. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Gracias. Vamos a cerrar la reunión con la invocación, ¿se acuerdan? Sí. A ver. El libro de... Hay un, para el que hizo la pregunta, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Ah, sí. De Bruno Bettelheim. Muy bueno. Tiene ahí las historias infantiles y hace un muy buen análisis. La edición se hizo en Barcelona, entonces debe estar por ahí el libro. O sea, lo que puede conseguir. De Bruno Bettelheim. Es Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Es bueno, ¿sí? Y ahí te menciona varios ejemplos de varios cuentos. Y el efecto que tiene sobre el niño. Y cómo afecta al niño. La lógica del niño. Entonces tú puedes ver, este le afecta de aquí, yo quiero esto. Entonces te vas por ahí. Está bien el consejo, ¿eh? Bueno, sí, él es más leído que yo. El autor, para que lo puedan escribir. Es un autor judío de Nueva York que ya murió, se llama Bruno Bettelheim. Pero quizá con el puro título lo puede conseguir. Se llama Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Y el primer nombre es Bruno Bettelheim. O Bettelheim. Es un autor judío alemán norteamericano que ya murió hace unos 10 años. De todos modos, ya a la siguiente sesión les voy a dar bibliografía. Alguna de las que están por acá puede ser. Y otras que ustedes quieren. Sobre todo, este último, uno de los últimos libros de... ¿Cómo se olvida este? De Todd, Edward Todd. Uno que yo leí apenas, muy bueno, que vi allá en la rama. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, ese es el primero. Hay otro que sacó apenas. No. Algo de la vida. Bueno, ahí se los traigo, ¿sí? Porque vale la pena, porque trae mucho y trae el tema del despertar. A ver. Un nuevo mundo ahora. Creo que es este, déjenme ver. Vale la pena, está accesible. Oye, va a quedarles una cosa complicada, ¿no? Que de la tradición oculta primero hay que meter el diente a lo que está más accesible, ¿no? Sí, es este. Sí, como los niños, primero papillas y luego ya... Se llama Un Nuevo Mundo Ahora, ¿sí? Edición de bolsillo. Y yo lo compré en Fnac, pero lo compro en la casa del libro. Vale 8 o 7 euros. Está barato y muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Bueno, cierren sus ojos un momento. Voy a mencionar esta pequeña invocación. Es una invocación neutra. Lo puede invocar, la puede repetir cualquiera, pues no está en contra de su propia ideología, digámoslo así, en caso de que alguien se abstenga porque tema algo, ¿no? Ella invoca a nuestro ser interior, a nuestra esencia. Le damos las gracias y le dedicamos este trabajo que hemos hecho hoy. Y le pedimos que nos ayude, que abra esas puertas que yo no acabo de ver o que no me doy cuenta, que me permitan estar en contacto con esa parte, con la verdadera parte que habita este templo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás.